Hola, muy buenas tardes. Soy María y aquí estamos en Radio Santana. Buenas tardes, radio escuchas de aquí de Santana y Orange County. Aquí estamos sintonizando Radio Santana. Este es el programa Así Suena Santana. Estamos aquí hoy con Moisés. Qué lejos estoy de mi tierra. Cómo quisiera volver a andar por aquellas calles que cuando niño me vieron correr. Qué lejos estoy de mi tierra. Cómo quisiera volver, pero como no hay papeles, es solo un sueño volver. Pero como no hay papeles, es solo un sueño volver. Ay, ay, ay, ay, como quisiera volver. Ay, ay, ay, ay, a mi tierra otra vez. Ay, ay, ay, ay. Y Moisés, ¿de dónde es usted? Bueno, yo nací en Puebla, México. Pero pues toda mi familia emigró a Estados Unidos cuando yo tenía 8 años, ya hace que más de 20 años. ¿Y cómo, donde el lugar donde es usted, cómo lo ha ayudado y inspirado en su música? La música siempre ha existido en mi familia. Mi papá también es músico y pues siempre había instrumentos en la casa, siempre había música en la casa. Y pues la música que se escuchaba o que mis papás escuchaban es música tradicional mexicana, como boleros, baladas, y pues esa música sí ha informado la manera en que yo escribo y compongo canciones y música ahora. Moisés, le quiero preguntar es que, ¿en dónde se mira usted en 5 años de ahorita? ¿Qué es su visión? Pues mi visión es tratar de llevar mi música al mayor número de personas posibles y así como hay músicos que a mí me han impactado mi vida, yo quisiera también impactar la vida de otras personas, de niños, adultos. Sí, así me veo, tratando de llevar mi música a una mayor audiencia, ¿no? La voz de Tenochtitlan presenta al maestro David Vázquez Hernández, poseedor de la lengua náhuatl, que orgullosamente imparte las clases de náhuatl en la ciudad de Santa Ana, California, los días sábados de 10 de la mañana a 12 del día. A todas las personas que estén interesadas en rescatar su idioma ancestral, las puertas están totalmente abiertas. Gracias. Buenos días, estamos aquí en su programa Cultura Viva. Hoy es sábado 14 de junio, es un día soleado, está lindo y vamos a escuchar muchas cosas interesantes en este programa. Quédense. Hola, soy Elba Méndez, aquí en Radio Santana, entrevistando a Cintia Pérez del grupo organizador del evento de música en movimiento. Hola Cintia, ¿serías tan amable de presentarte ante nuestros lindos oyentes? Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Claro, nomás estamos aquí hablando de qué significa música en movimiento. ¿Cómo se inició música en movimiento? Empezamos hace 5 años en el Centro Cultural de México con el grupo de voluntarios que estaba allí, realmente celebrando los talentos, trayendo lo que significa nuestra cultura y la música, ¿verdad? Celebración. Muy interesante. ¿Qué es la música en movimiento? Es un evento que viene cada verano, entre las fechas de junio y julio. Este año estará el 23 de julio es un sábado para que todos puedan venir, pero es realmente una celebración de música, talento, arte y comunidad. Cintia, ¿qué es lo, en qué es lo que están enfocados? En este momento, en el tema de este año va a ser el balance sagrado de Ometeo. Entonces, significante que es muy importante poder valorar qué significamos seres humanos como mujeres y hombres, y el balance también de tener ese doble espíritu igual. Entonces, como es de igualdad, ¿verdad? Trayendo el mensaje y también trayendo el mensaje de la importancia de la mujer y la relación con la madre tierra igual. Entonces vamos a tener ese concepto, ser parte de todo el evento. Muchísimas gracias, Cintia. Cuando gustes, aquí tienes tu casa, aquí en Radio Santana. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias a Elba y Cintia por esta entrevista. Así que ya saben, el próximo sábado 23 de julio de este año 2016, vayan a este evento que va a estar muy interesante, de música en movimiento, en el Centro Cultural de México, aquí en Santa Ana, California. Buenos días, Radio Escuchas. Este es su programa La Voz del Pueblo, en Radio Santana o en 104.7 FM desde las instalaciones del Centro Cultural de México en la ciudad de Santa Ana, California, en los Estados Unidos de América. Mi nombre es Isel y aquí estoy con Omar, Sem y José y Mato. Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos bien. Muy bien, muy bien. Buenos días. ¿Qué tenemos para hoy? Hola amigos, soy José. Y hoy el tema es el lenguaje náhuatl. Hola, buenos días amigos, mi nombre es Omar. Y aquí tenemos a un amigo que se llama Meshitli. Vamos a preguntar cómo fue que se interesó en el tema del lenguaje náhuatl. Pues bien, ya nos presentamos. Yo también estoy aquí con todos. Soy Sem. Y pues causa extrañeza que un joven se interese por una lengua que muchos consideran que se está extinguiendo, que está muriendo. ¿Nos puedes decir algo de dónde creció ese interés? Buenos días a todos, me llamo Meshitli y pues sí, desde niño me gustó mucho la historia de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro origen, y siempre iba a Michoacán y me interesó mucho los nombres de los pueblos que no eran en español y siempre me preguntaba por qué esos nombres tan raros, y cuando investigué sobre la historia me di cuenta de una lengua que se llama náhuatl, que se hablaban los aztecas. Y me di cuenta que es muy muy rica en poesía, en comunicarse. Y me di cuenta que se extiende no solamente en México, pero se extiende en el suroeste de Estados Unidos hasta el centro de América. Y me di cuenta que somos un pueblo muy, muy rico. Yo me pongo de pie para hablar de mi gente. Orgulloso de ellos estoy y lleno de admiración.